programa El País de los Sueños con Juan Antonio Jurado. Lorenzo Romero es el productor del tiempo que aquí continúa en RAI, Radio Andalucía Información, El País de los Sueños. Es un instante en el que nos entregamos en esta emisora que están escuchando a disfrutar de la mejor música del mundo. Comenzamos en los Estados Unidos con el saxofón de Brad Rambour, versión de This Masquerade. Are we really happy with this lonely game we're playing? Looking forward to saying, oh, searching but not finding. Stay. desde luego, con otra de las novedades que hemos descubierto juntos aquí en el País de los Sueños en Radio Andalucía. Información al saxo Brad Rambourg, muy bien acompañado en estudio por esta fascinante versión en torno a uno de los clásicos, This Masquerade, construido meticulosamente por Leon Russell hace muchísimos años. Se llama Can't Put It Down. Lo recuperaremos dentro de pocos minutos. Ahí estábamos disfrutando de ese clásico This Masquerade, que fue uno de los responsables, uno de los temas que dio como consecuencia que el primer disco de George Benson para la compañía Warner Records en el año 1976 se convirtiera rápidamente en un auténtico éxito. Face to Face, cara a cara. En el País de los Sueños, profesor R.J. Ross. Esta es su música. Son 14 las canciones exactamente que conforman este disco. La primera es otra versión. Ventura Highway. Chewing on a piece of grass, walking down the road. Tell me, how long you gonna stay here, Joe? Some people say this town don't look good in snow. You don't care, I know. Venture Highway in the sunshine, where the days are long, nights are stronger than moonshine. You're gonna go, I know. Yeah, I know. 'Cause the free wind's blowing through your hair, and the days around you, wishing on a falling star, waiting for the early train. Sorry, boy, I've been hit by purple rain. Oh, come on, Joe, you can always change your name. A lot, son, just the same. Venture Highway in the sunshine, where the days are longer, the nights are stronger than moonshine. Blowing through profesor R.J. Ross, Face to Face, cara a cara, una gran producción que abre este Ventura Highway, una de las maravillosas canciones de Los Américas, el grupo musical inglés de folk, de rock, cuyos componentes originarios fueron Jerry Beckley, Dewey Bunnell y Dan Peek, realmente dos norteamericanos y un inglés. Una banda con una tremenda popularidad que además con canciones como esta, A Horse With No Name, Sister Golden Hair, Ventura Howe, la que estábamos escuchando, Tim Mann y muchas más, recibían el apoyo y la producción de George Martin, el famoso productor de los Beatles, canciones absolutamente memorables. Otra de las versiones que hoy aquí hemos escuchado en RAI. Recuerden que esto es Radio Andalucía Información. Y es de la propuesta de Pat Kelly, el disco Perspective. Es la primera de la serie. Good news, buenas noticias. Thank you. guitarrista Pat Kelly y la guitarra, uno de los elementos que están dominando precisamente estos instantes en Radio Andalucía Información desde el País de los Sueños, ocupándonos inmediatamente de más versiones. Tara Norvale es su nombre. To get away, take a holiday from the neighborhood, hop a flight to Miami Beach or to Hollywood. But I'm taking a Greyhound on the Hudson River line. I'm in a New York state of mind. I've seen all of those movie stars in their fancy cars and the limousines. I've been high in the Rockies under the evergreens. But I know what I'm needing and I don't want to waste more time. I'm in a New York state of mind. So easy living day by day. I'm touched by the rhythm and blues. Now I need a little give and take. The New York Times and the Daily News comes down to reality, and it's fine with me 'cause I let it slide. I don't care if it's Chinatown or up on a riverside. I don't have any reasons 'cause I left them all. I'm in a New York state of mind. Intérprete muy atractiva dentro y fuera de la música, Picture of My Life, retrato de mi vida, con 13 temas en los que abundan los clásicos, como es el caso de Raining Out in Georgia, You Are the Sunshine of My Life, la 13ª de las canciones, Let's Stay Together, What a Wonderful World, que hiciese famosa hace años, Louis Armstrong. Y este New York State of Mind, que desde la costa este, desde Nueva York, con un músico del New Jersey, Billy Joel, fue éxito hace ya algunos años. Brian Brummer. Algún homenaje exclusivamente a Jimi Hendrix. uno de los más grandes guitarristas del rock de todos los tiempos. The Wind Cries Mary. Una canción absolutamente inolvidable. Brian Bromberg, Dara Norvale y muchos más, los que han sonado y los que aún quedan por compartir con nosotros en este tiempo aquí en Radio Andalucía Información, algunas de las mejores canciones del mundo. En ocasiones temas nuevos, en otros instantes, versiones de clásicos absolutamente imperecederos, como es el caso de este. Jimi Hendrix fue el guitarrista más enorme, más importante de todos los tiempos en la historia del rock and roll. James Marshall. Jimi Hendrix fue el creador de esta canción, alguien que nos dejó, que nació en Seattle, en Estados Unidos, pero que murió en Europa, en Londres, cuando tenía solo 27 años. Brian Bromberg, que tampoco es mal guitarrista, ni mucho menos, toca también otros instrumentos, reconvertía 11 canciones claves en la historia de Jimi Hendrix, como era el caso de esta. The Wind Cries Mary. Esta es fascinante, es muy especial. Till Tomorrow, así se llama el disco, con Cassandra McKinley, es la próxima protagonista. Luego estamos ante una versión. Son varios clásicos los que aparecen en esta producción. I Want You, este. I want you the right way. I want you, but I want you to want me too. I want you to want me, baby. Just just too sad. You don't want me now, but I'll change your mind someday, somehow. Oh, I want you the right way. I want you, but I want you to want me too. I want you to want me, baby, just like I want you. Los que estamos escuchando en esta hora en el País de los Sueños, muy conocidos, pero disfrazados, retocados por un maquillaje, por un barniz diferente. Absolutamente respetuosas todas las versiones con las originales y además todas ellas interpretadas con una elegancia y una maestría absolutamente únicas, independientemente de la edad de las artistas o los músicos. En el caso de Sandra McKinley, es una cantante de jazz que llega de Boston, Massachusetts, muy joven, una artista de voz dulce, sedosa, que tiene sus referentes en las grandes estrellas del jazz y del pop, nombres tan intensos como Carole King, Aretha Franklin o, por ejemplo, Nancy Wilson. Hay más música. Sandra McKinley con Till Tomorrow, un gran disco de 2006, fue su debut, además el que estábamos recuperando. Tiempo para una vez más escuchar Face to Face. Profesor R.J. Ross con Do It Again. So they put you on. Weird Again, versión del profesor R.J. Bros. En este Face to Face, cara a cara de 2011. Antes estábamos escuchando hace pocos minutos en esta hora una revisión de Ventura Highway, también incluida en el disco del grupo América. Esta, como decimos, corresponde a los Steely Dan, el dúo que formasen hace bastantes años, allá por los 70, Walter Becker y Donald Fagen, con los que colaboraron en estudio personajes tan ilustres como el cantante de los Dubby Brothers, Michael McDonald, y el batería Steve Gadd. Recuperando una vez más en el país de los sueños a Brad Rambor. Brad Rambor al saxofón con otro fragmento de Can't Put It Down, una producción de 2011. Músicos absolutamente increíbles, todos ellos. Pat Kelly, el que estamos disfrutando con uno de sus últimos discos, Perspective. Para alguien que nació en Texas, afincado en California, la costa oeste, un artista cuya música define perfectamente la fusión de la costa oeste americana. Alguien que comenzó como miembro de la banda que trabajaba hace años en un espectáculo llamado The Mary Griffin Show. Además ha sido frecuente durante más de 20 años, que se dice pronto, encontrarlo en los créditos de los álbumes de Judge Benson, en Bernell Brown Jr. o su viejo amigo el pianista David Benoit. Pat Kelly. Y esta otra historia. Brad Rambor, profesor R.D. Ross, Pat Kelly y muchos más que quedan por llegar. Ya van, con él estaremos dentro de un momento. Sonido, Pat Kelly, Perspective, Brad Rambor, Can't Put It Down. Y ahora, atención, a lo próximo nos acercamos peligrosamente a Brasil con un disco extraordinario. Yavan Caetano Viana, probablemente uno de los compositores números uno en lo que se refiere a composición de jazz rock, fusionando los estilos de los que estamos hablando con músicas tropicales, con músicas brasileñas. Un hombre que ha sido, desde luego, uno de los más interesantes músicos de la generación de Milton Nascimento o incluso de Caetano Veloso. El disco se llama Aria. Es casi perfecto. Son 12 canciones. Esta es la primera de la serie, la primera de la colección Disfraza e Chora. Chora, disfarça e chora. Aproveita a voz do lamento que já vem a aurora. A pessoa que tanto queria, antes mesmo de raiar o dia, deixou o ensaio por outra. Ó triste senhora, disfarça e chora. Todo pranto tem hora. E eu vejo o seu pranto cair no momento mais certo. Olha, gosta só de longe, não faz ninguém chega perto. E o seu pranto, ó triste senhora, vai molhar o deserto. Do-be-do, do-do-do, na do-be-do. Voz do lamento que já vem a aurora. A pessoa que tanto queria, antes mesmo de raiar o dia, deixou o ensaio por outra. Ó triste senhora, disfarça e chora. Todo pranto tem hora. E eu vejo o seu pranto cair no momento mais certo. Olha, gosta só de longe, não faz ninguém chegar perto. E o seu pranto, ó triste senhora, vai molhar o deserto. Tu-bi-du, tu-du-du, na tu-du. Tu-bi-du, tu-du-du, you. Y la simpleza de lo más elemental. Una guitarra acústica, una buena historia, una buena voz y un extraordinario talento para la música. Ya van Caetano y Viana, cuyas composiciones han sido interpretadas en Brasil, por ejemplo, por João Bosco, por Chico Buarque, Dorival Caymmi, por María Betania, por Paralamas de Suceso, o en los Estados Unidos, canciones que han sido recogidas en las discografías de Aldi Rock, Carmen McRae o Manhattan Transfer, además de Jan Toots Thielemans, ese armonicista belga afincado en Nueva York, que también en más de una ocasión se ha sentido seducido por la mejor tradición del trópico que también conoce Javan. Después seguiremos con él, con Brigais Nunca Más. Ahora tiempo para recuperar a Pat Kelly una vez más. Pat Kelly con sonido tropical. Serenity es lo que estamos escuchando en este momento dentro de un álbum que ya hemos disfrutado hoy mismo y que se llama Perspectiva. Pat Kelly, bienvenidos a RAI Radio Andalucía Información. Esto es El País de los Sueños, sencillamente con la mejor música del mundo para oyentes como usted. Está claro que el intercambio de favores entre superestrellas norteamericanas y músicos brasileños continúan durante estos últimos años, lo harán seguro en el futuro. Yavan ha colaborado, por ejemplo, con David Sanborn, incluso con Stevie Wonder, y por si fuera poco, Quincy Jones también se declaró en su momento uno de los admiradores de un cantautor soberbio que vamos a seguir escuchando inmediatamente y que ha sido también, ¿por qué no?, una influencia para Pat Kelly, para este guitarrista tejano que, como hemos dicho antes, lleva años viviendo en Los Ángeles, en California. Con Yavan seguimos adelante y otro de los fragmentos de su álbum 2010, Aria, el 22º álbum de toda su carrera. Chegou, sorriu, venceu, depois chorou. Então fui eu quem consolou sua tristeza, na certeza de que o amor tem dessas fases más, e é bom para fazer as pazes. Mas depois fui eu quem dela precisou, e ela então me socorreu, e o nosso amor mostrou que veio pra ficar mais uma vez por toda a vida. Bom é mesmo amar em paz, brigas nunca mais. Chegou, sorriu, venceu, depois chorou. Então fui eu quem consolou sua tristeza, na certeza de que o amor tem dessas fases más, é bom para fazer as pazes. Mas depois fui eu quem dela precisou, e ela então me socorreu, e o nosso amor mostrou que veio pra ficar mais uma vez por toda a vida. Bom é mesmo amar em paz, brigas nunca mais. Bellísimo disco y muy simple. Guitarra acústica y la voz de Yavan Cayetano Viana y algunas de sus grandes canciones, 12 concretamente. Estamos prácticamente cerrando ahora en el País de los Sueños. Escucharemos inmediatamente más música de Pat Kelly. Saludos de Juan Antonio Jurado, es un placer. En la producción musical perfecta, como de costumbre, Lorenzo Romero.